Aquí estamos en antena charlando. En este momento empieza el directo de Reconociendo el Barrio. Si nunca has escuchado este programa, puedes encontrar 3 años de grabaciones en laonda.cc con contenidos súper interesantes. Sobre todo, porque yo no hablo mucho. Conciencia de los pueblos y la memoria, y la memoria, y la memoria, y la memoria. Una perfecta excusa para sentirnos alegres y saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de un mañana. Una perfecta excusa para pasado con ansias de futuro, deja la puerta abierta a todo caminante, porque lo sentas justas se hacen entre todos. Buenas tardes, aquí regresamos una vez más para gozarnos con un nuevo programa de Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, también conocida como La Frater. Sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un incontenible. Y en las tripas de esta entraña sonora que es la radio, nos acompañan Ramón. ¿Cómo estás? Menos mal que estás a los mandos de la técnica, me quedo más tranquila. Y Melisa Cortés Rivera, ¿cómo va eso? Hola, ¿qué tal? Quiero disculparme antes porque si escuchan un crujido, mi era estómago, que me he saltado la comida. Así que me disculpo, No pasa nada. Pero me encanta estar aquí, mejor que comer un entrecot. Total. Bueno, es que ahora lo vas a rellenar con cultura, ¿sabes? Eso es heavy metal. Y Fernando Núñez Human. Pues nada, dándoles la bienvenida a este nuevo programa, en este nuevo año, en muchos aspectos, así como los chinos lo dicen, ahora es el tiempo de los caballos y para adelante y con mucha vitalidad, fuerza y energía. Bueno, fantástico, esa fuerza nos hace falta, di que sí. Y aquí servidora. Servidora Miriam, todas nosotras vecinas y socias radioactivas de esta asociación. Hoy, vecinas, vamos a charlar con Quino Romero, fundador y coordinador de la revista Caravancine, una propuesta arriesgada, poética y barrial, hecha por y para las vecinas de Carabanchel. De modo que, una vez más, en esta asociación apostamos por las respuestas colectivas ante la forma de mantenernos desinformadas y desinformados en esta sociedad de la incomunicación, que diría Barón Rojo. Vecinas, quédense porque vamos a por un número más de esta revista radiofónica. Me cago en Dios, ¿cómo explicar que hoy al despertar sentí un vacío inmenso, maxilofacial? ¿Fue maldición o una señal? Mi lengua abandonó su cavidad bucal. No ha podido irse sin decirme adiós. La han visto en su humedad rosada y deberían escucharla cagándose en Dios. Dicen Nacho Vegas y Albert Pla Lo que estoy es atrapado aquí en este reino de mierda en el que cortan lenguas y lo hacen por ley. Pero yo sigo cantándole a lo silenciado. Aún hay más gritos que ahogados, por eso los deslenguados podemos cagarnos en Dios y en el rey y en toda su ley. Esta atrocidad de forma oral, bajé a la playa y dándole la espalda al mar, escribí en la arena, help, ayuda, sos. Pero y con esta canción divertidísima, yo me reí un montón también, ¿eh? Sobre la libertad de expresión y la necesidad de comunicar, me he acordado de las palabras que yo considero acalladas. Y os voy a contar la historia de una de ellas. Hoy va a ser cortita. Barrial. Barrial, que lo he dicho antes. Barrial ya no sale más que en el diccionario del estudiante en su definición como algo propio del barrio. ¿Vale? Si lo buscas en la RAE, solo habla de su acepción como barrizal. Y efectivamente, la palabra barrio entiendo que viene de ahí, de los barrizales. En los últimos años se ha venido utilizando la palabra comunitario o comunitaria para referirse a lo barrial o vecinal también, siendo, en mi opinión, una forma de borrar el sentido un tanto político y mucho de poético de la palabra barrio. Bueno, el truño enorme de hormigón, luego lo comentamos porque esta frase como artista contemporánea me sobrecoge. Total. Bueno, decía, en definitiva, lo que pienso es que utilizar la palabra comunitario para referirse a algo propio de un barrio es una forma de despolitizar las palabras del mundo de lo social, porque barrial nos remite a las luchas vecinales de los años 60 y 70 para conseguir que estos barrios no sean lodazales. Y esas luchas estaban justamente lideradas por vecinos y vecinas que lograron que hoy los barrios sean lo que conocemos. Pasamos de vivir en el barro a vivir en un barrio asfaltado y con alumbrado. Y esto, que forma parte de la memoria histórica, no se nombra más que en lugares y colectivos como, por ejemplo, los que hoy nos acompañan. Que las palabras nos ayudan a recordar y mantener en la memoria ciertas cuestiones es importante, pero además prenderle ese alfiler que lo hilvana con lo poético del origen es absolutamente necesario. Cuando decimos que el mundo necesita poesía, yo apostillaría que además el barrio necesita más que nunca esto. Escuchando la canción de Nacho Vegas me di cuenta que hace tiempo que no enarbolo, metafóricamente hablando, mi bandera republicana. Pero después pensé, claro, es que ahora hay otras urgencias que son cotidianas y que son muy del barrio, como por ejemplo el problema de la vivienda, la precariedad de los medios con los que cuentan en el cole del barrio, el Uruguay, o la cesión de los terrenos que están en Laguna a una empresa privada para que explote una residencia de ancianos privada, claro. Pero luego vengo a la Frater, a la reunión de los jueves, o abro el enlace de la revista que Kino me envía, ese caravancine calentito que habla de Ana Marías y de Pablos, y recuerdo que la vida del barrio viene del barro, o lo que es lo mismo, de la poesía pura que emanan sus vecinos, sus luchas y sus vidas. Larga vida a lo barrial. Hasta que algún día podemos robarles un día. Estás escuchando la onda de Caño Roto en el barrio madrileño de Caño Roto. Ninguno de los dos sabemos lo que hacer. Pero tú te abriste una birra. Pero tú te abriste una birra. Si un amor se va, me dijiste, otro volverá. Mañana no existe. Mañana no existe. Da igual si estás alegre o estás triste. Mañana no existe. Mañana no existe. Da igual si estás alegre o estás triste. Subo bajo, ¿qué me pasa? ¿Qué te pasa? Si hoy me siento una farsa. Pero tú te abriste una birra. Pero tú te abriste una birra. De algo hay que morir, me dijiste. Por algo hay que vivir. Mañana no existe. Bueno, bueno, sexy cebras, mañana no existe, se llama. Ay, es que esta canción es muy de barrio, ¿no? Ese momento telefonillo de subo bajas, es que ninguno de los dos sabemos lo que hacer. Eso es muy de barrio, muy de barrio. ¿Dónde vas a perder el tiempo de mejor manera que al final lo ganas? Ganas el tiempo, seguro. Pero tú tienes esa sensación de, madre mía, estoy perdiendo el tiempo. Y se abren una birra, que eso también es muy de barrio. Bueno, comiendo pipas también, las pipas. Ay, ay, comiendo pipas, por favor, por favor. Sí, sí, sí, es esta canción. Yo muchos años pensé que era un desgraciado, pero quizás tengas tu razón, ¿eh? Claro, yo me imaginaba en el futuro comiendo pipas en el barrio, tomando cerveza, y digo, madre mía, mi vida. Ah, perdida, no, sí, claro, sí, sí. No, encontrada en el barrio, diría yo. Fíjate. Sí, sí, yo comencé la vida de adolescente comiendo pipas y una cervecita en el parque Cerro Almodóvar, aquí al ladito, al lado del auditorio, y yo decía, pues esto es la vida, ¿no? Y efectivamente, pues luego he seguido con el barrio, pero bueno, un poco de otra manera, ya las pipas, ya no como pipas hace años. En fin, Quino Romero, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, que te voy a leer toda tu bio maravillosa. Vale, qué miedo. Atención, atención. Licenciado en filosofía, diseñador gráfico creativo de Carabanchel. Lleva tiempo moviéndose entre las imágenes y las palabras. Es una persona inquieta que disfruta del proceso, utilizando tanto herramientas digitales como tinta, papel y colas. Le gusta trabajar de forma colectiva, desde iniciativas como Proyecto Genoma Poético, que luego nos hablarás, con Carlos G. Torrico, ¿sí? Y ahora Caravancine, para dar visibilidad a la cultura y a los proyectos del barrio. Experiencia. Más de 2 décadas en diseño, maquetación, contenido visual y formación en creatividad. Estilo. Mezclado lo digital con lo analógico, siempre con una curiosidad por transformar lo cotidiano en algo que se pueda compartir. Por ejemplo, a través de sesiones de creación de fanzines, juegos, murales. Motivación. Esto es importante. Cree en el diseño y la poesía como herramienta para cuestionar el entorno y recrearlo. Actualmente en búsqueda activa de empleo. Le gustaría poder colaborar en proyectos que valoren la creatividad, experimentación y el trabajo en equipo. Bueno, poquito, ¿eh? Bueno, o sea, por pedir no que no quede. Me parece fenomenal. Hombre, claro que sí, hay que explicar. Sí, para luego trabajar, o sea, pues, pero por pedir que no quede, sí, sí. Me parece fantástico. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Claro que sí. No, es que en algún otro programa lo hemos hablado. O sea, se sienta en esta mesa, este estudio, cada curriculazo que hay en este barrio, que verdad que sí. Bueno, vamos a hablar de los proyectos si quieres. Luego me enviaste, como ya he dicho, un poco en el editorial ese que hago yo ahí, Me enviaste el Caravancine, pero primero cuéntame, antes de Caravancine, ¿qué otros proyectos ha habido por ahí entre manos? Pues sobre todo Genoma Poético, que desde 2013 empecé con Carlos Ejeto Rico con este proyecto, pero me gustaría recordar que desde antes, por ejemplo, teníamos Libre Configuración con mi hermano y con Andrés, que era una asociación, bueno, la asociación sigue manteniéndose, la asociación cultural, y ahí pues eso, ya hicimos una, no era revista en papel, pero una revista pues salía cada tres meses, digital, y la verdad que estuvo muchos años, y luego aparte hacíamos muchos eventos, muchas reuniones, recitales y cosas así, que es verdad, no me acordaba de eso, me ha venido a la cabeza. Y bueno, y luego eso, Genoma, sí, estuvimos de 2013 hasta la pandemia, después de la pandemia, y ahí fue, sí, fueron 10 años ahí muy intensos, Sí, sí, sí. Muchos proyectos, estuvimos metidos en La Ingobernable, al principio, luego también en Media Lab Prado, fueron años muy, muy intensos, muchos proyectos, nos llamaron de, por ejemplo, del TISE, nos llamaron para hacer como una formación de una semana, también luego para participar en la Noche del Libro, nos llamaron en dos ocasiones para hacer actividades así colectivas con mucha gente, fueron años intensos. Ahora cuando echa la vista atrás dice, joder, no paramos. Bueno, sí, importantes, ¿no? Sí, sí, parece, sí. Proyectos importantes. Sí, sí, y luego al final, porque, o sea, lo tienes todo en la memoria, pero como que al final te cuesta, o sea, no sabes todo lo que ha hecho hasta que empiezas a hacer memoria y dices tú, joder, que a mí me da pereza el pararme a pensar en las cosas que he hecho, pero dices, joder, pero sí, hemos hecho muchas cosas, sí, sí. Madre mía, ¿y todas atravesadas por la poesía? Sí. ¿Qué pasa? Sí, pues eso desde pequeño me gusta. Desde pequeñito escribía, pues es lo típico, poemas de amor, ¿no? Y tal. Y curioso también porque la literatura se me dio fatal siempre en el colegio, pero fue como una cosa como que la llevaba yo dentro, como que iba en contra de lo que se me daba bien, porque por otro lado el dibujo siempre se me daba bien, siempre se me ha dado bien, pero como que el reto ha sido más ¿no? la escritura. Es como donde no me siento cómodo, pero lo que más me da. ¿Sabes? No sé cómo explicarlo. Lo que es la ilustración o el dibujo, la expresión visual, me es como más sencilla, me lo paso fenomenal, pero como que a lo mejor me siento más realizado o me siento mejor, aunque salga un poema peor que un dibujo, me siento me supone como más trabajo, y será ese reto, ese trabajo, lo que me gusta, ¿no? O sea, como más de ello. Puede ser. A mí me pasa algo similar. Sí, ¿no? Sí. Sí, no, pues, al final, sí, porque es más reto, quizá. Claro. Y también es verdad que a veces pienso que igual eso te ayuda, es como un reto que te ayuda a darle sentido, ¿no? A veces creo que venimos a darle sentido a cosas. Sí, no, está claro. Y si te sale muy fácil, ¿no? Como es el dibujar o en un momento dado, pues no tienes la necesidad de buscarle sentido. Sin embargo, ¿verdad? Lo que te cuesta. Es verdad. Y aparte lo que es el lenguaje, ¿no? Que te lleva, ¿no? a reflexionar de otra forma, que te supone a lo mejor tocar más campos que no tocas simplemente con el dibujo. El dibujo mucho más libre, mucho más... A lo mejor, aunque tenga la misma libertad la escritura, pero como que tienes que llegar a decir cosas... Aunque las digas sin decir nada, pero tienes que llegar a decir algo. Sí, sí, mucho más concreta, claro, ¿no? Claro. Aunque seguramente alguien que le cueste dibujar diga, joya, pero es que dibujar es muy concreto, porque agarras aquello y es una Pero línea. Bueno, claro, es que yo tampoco, claro, yo, por ejemplo, de pequeño dibujaba, o sea, era más figurativo y tal, como que, pues eso, un día clases con un pintor que me enseñó un poco a dibujar y tal, y eso en la adolescencia lo perdí, y un poquito después lo recuperé, pero ya un poco dibujo libre, a veces me sale algo figurativo, pero normalmente me sale simplemente como garabatos y cosas, simplemente como expresividad, ¿sabes? Lo que pasa es que luego con el diseño gráfico pues ya te apoyas en otras cosas. Claro. Y, ¿Y Caravancine cómo fue? ¿Cómo fue crear Caravancine? ¿Dónde salió? Pues Caravancine fue después de la pandemia. Yo antes de la pandemia ya quería volver un poco a centrarme un poco más en el barrio, porque hacíamos muchas cosas por el centro y demás. Y antes de la pandemia ya como que lo tenía en mente. Sobre todo, pues a lo mejor enfocarnos un poco más en el eco, hacer cosas. Habíamos hecho alguna cosilla en el eco por las jornadas de creatividad. Pero bueno, llegó la pandemia y eso fue ya como el decir, pues ya es que no... Y desde entonces la verdad es que salgo muy poco para el centro. y surgió con dos amigos, o sea, la idea fue mía, pero con un poco como un soporte, como un paraguas para hacer actividades aquí en Carabanchel con Julio Jacinto, un amigo también que es profesor aquí en un instituto cercano, y Rodrigo Zoográfico, un argentino que también murió hace tres años, y eso también fue un palo enorme. Yo también tenía la idea de la revista, pero surgió como un paraguas para organizar eventos entre los tres, recitales. Organizamos en la biblioteca de La Chata y en Madrid, pues como ferias de editoriales independientes y uh-huh. tal. Y la muerte de Rodrigo pues nos dejó hecho polvo. Y pero bueno, yo seguí también con la revista porque él también participaba en un y por... Pues, sí, o sea, no. Y luego la revista, pues nada, eso es otra historia ya. La revista es... Uh-huh, es otra historia, ¿no? ¿Quién hace posible Carabancine? Lo hace posible primero la cabezonería mía y luego toda la gente que participa. Y luego, porque para hacer una publicación es sencillo hacerlo digital, simplemente reunir gente, alguien que lo maquete y tirar para adelante en digital, pero en papel ahí necesitamos mucho apoyo, que es por eso digo un poco cabezonería, porque a lo mejor en estos tiempos para qué sacar una revista así en papel y demás, pero bueno, son como esos proyectos que surgen un poco así, y bueno, tampoco, también iba a ser un número al año y ir probando, pasa que el primero sí quería salir por el tema que este que comentamos de Rodrigo, porque fue tan complicado el financiarla que yo no tenía pensado ya en un segundo número. Pero como al final hubo la posibilididad, gracias a la Asociación Carabanchel Instituto Cultural, se financió finalmente la primera y la segunda fue sencillo. Ahora ya veremos la tercera. Pero sí, el sacar el primer número fue muy complicado, hacer muchos eventos para sacar algo de dinero que no se sacaba nada. Hasta que la asociación, gracias por la financiación del ayuntamiento, la comunidad, de lo que saca la asociación en San Isidro, pues se pudo sacar. La verdad que eso es una cosa que sí que a mí me llamaba la atención. Porque leyendo sobre la revista, bueno, tenemos aquí a un par de macarras increíbles que han hecho como... Tía, ¿qué ha pasado? Han hecho como en la canción... Está pidiéndonos algo, Kino. Sí, está pidiendo un poquito de refrescamiento en su gaznate. Yo pensaba que la gente que escribía poesía vivía un poco así, de lo etéreo. No, pero como veo que rula, digo... Se creen aquí que los poetas sois como los espíritus santos o algo así, no sé. Que engendráis así sin... Necesitamos gasolina. Pues no, estábamos hablando de poder gozar de una subvención, aunque no sé hasta qué punto se goza o genera límites o no lo has sentido en ningún momento. No, límites, no, lo único es eso, que estás depender de que te de que te ayuden, claro, de que te ayuden. Y en este caso... Por la circunstancia de la asociación ahora mismo, pues no se puede financiar. Entonces, ya veremos si se puede hacer de otra manera o... Como yo estoy también en la situación ahora, buscando trabajo, estoy pensando que se podría, a lo mejor, lo estoy hablando con la asociación, que yo creo que no pondrá inconveniente, pues añadir publicidad de bares, de restaurantes, de algunos negocios. No se van a incluir algunos negocios, ¿no? Pero no se va a invitar a algunos negocios, pero... Pues eso, primero los socios, ¿no? Los socios de Carabanchel Instituto Cultural, que se les hará pues un descuento por ser socios, y luego pues eso ampliará pues tienda de electrodomésticos, no sé, ya se irá viendo cómo se hace si no se consigue dinero pues, a través de la asociación y de patrocinio, financiación. Bueno, claro, todo eso es realmente complejo, pero claro, pero muy necesario. Sí, pero al fin y al cabo, o sea, es un gasto, pero creo que queda, o sea, está bien tenerlo físicamente, ¿no? Porque en internet está bien en los primeros momentos de que cada participante y gente cercana lo puede ver, pero el tenerlo, digamos, en una estantería o en un sitio que puedes, digamos, acercarte en cualquier momento, pues está bien. Vale, nombrabas a Distrito Carabanchel. Ay, perdón. Ay, se me ha olvidado. Carabanchel. Distrito Carabanchel. Distrito Cultural, perdón. Carabanchel Distrito Cultural. ACDC. Todo lo que son. Sí, es que todo lo que son siglas. Ya. Y por ahí habéis logrado tejer, ¿no? Una alianza que seguramente vaya más allá de eso, ¿no? De la revista y de dinamizar la revista. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, yo estuve el primer... Bueno, no estuve, digamos, el primero, pero estuvo una compañera, Yurema, de la imprenta Gráficas Almeida, que está en Matilde Hernández. Estuve, digamos, en la sección, en la rama de literatura estuvo ella, y luego yo estuve un año y pico, digamos, en la sección de literatura, y ahí estuve muy, muy implicado, lo que pasa que eso que te lleva bastante tiempo en, pues eso, organizando cosas o gestionando o tal, y que supone implicación. Uh-huh. Ahora está Alberto Morate, uh-huh, que lo lleva muy bien. Uh-huh. Y hablando de, bueno, de alianzas y también de arropar todo este tejido con el ECO, también hay una relación muy estrecha. Sí. Eso ya te digo, desde hace años ya teníamos una relación, que habíamos participado en algunas jornadas de arte y creatividad, y después con Caravancín, también gracias a José Manuel, hace un par de años, cuando empezaron otra vez con otro, perdón porque se me va, otra vez han vuelto a organizar las mismas jornadas con otro nombre, y sí, me sumé, y la verdad es que está fenomenal que surja ahí desde, digamos, la gente joven, un poco en paraguas por el Ateneo Libertario de Carabanchel Latina, cómo se gestionan ahí desde cero, unas jornadas de dos días súper intensas de actividades, la verdad que sí está muy bien involucrada así a la gente del barrio o cercana, interesada en el arte, la cultura hecha desde abajo. Uh-huh. Uh-huh. Y por dar así, seguir dando repaso a todo ese tejido, porque, bueno, aquí en Caño Roto estamos un poquito más, en fin, más aislados o, bueno, un poquito más solitos. Pero por el otro lado de Carpetana, como decimos aquí, ¿no? Como al otro lado del río, en Carabanchel, gozáis, ¿no?, de una compañía mutua impresionante, ¿no? Está también, y el Cruza Carabanchel, y... Bueno, el Cruza Carabanchel lo organiza la Asociación Carabanchel de Distrito Cultural. Uh-huh. Es este año fue una semana solamente, los dos jornadas anteriores fueron dos semanas. Sí, la verdad, una locura, tantas actividades juntas, sí, y de todo tipo, o sea, no te puedes perder demasiado, te pierdes muchas, no das abasto, es una pena, pero bueno, está súper interesante aglutinar tanta... Eso es. Eso sería, o sea, está fenomenal y hay que hacerlo, pero lo suyo sería como que no se pierda luego eso, ¿no?, durante el año de alguna manera. Luego hay intentos, ¿no?, con el ayuntamiento, Plazas con Alma, que hacen cosas así, también parecidas. Pero sí, no, es que es también muchísimo trabajo de organización. Una semana simplemente, que haya cada día cinco o seis actividades, muy complicado de gestionar. Una locura. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ahí está el reto. Y nos gusta meternos en berenjenales. Bueno, es fantástico. Nosotras estuvimos, Melisa aquí presente y yo, estuvimos este año por allá. Y bueno, es que se lo pasa a uno estupendo, y es una cita carabanchelera ya obligada, ¿no? Sí, no, esperemos que se mantenga, claro, y que vaya creciendo. Claro, larga vida. Sí. Al rock and roll. Forever. A la palabra barrial. Total, no, muy, muy curioso, interesante la reflexión que has hecho. Y está, o sea, totalmente certera, sí, totalmente. Las palabras. ¿Cómo se desplazan, cómo las desplazan, sí. Uh-huh. ¿Cómo se desplazan las palabras? Uh-huh. Sí, acalladas las llamaba yo, sí. ¿No? Mira, pues ya que hablamos de esto, te quería preguntar, ¿tú qué palabras dormidas o acalladas tienes por ahí en tu cerebro? Si no lo quieres responder ahora, no, es que, me lo es puedes que, contar después, es que, pero es que complicada, tú quiero es que me lo cuentes. Complicada. Porque he dicho, seguro que Kino... tiene que tener, con todos esos poemas en la cabeza y todo ese repertorio... Esas preguntas para haberme las dicho antes y me la preparo, así me pilla... Tienes razón, pero mira, sí. Luego viene más música, bueno, que a media de esto vamos a poner voy musiquita... Voy pensando, vale. Tú le vas dando ahí, que yo sé que te va a salir, yo sé que sí. Vale, y con todo esto de la creatividad, siguiendo al hilo, ¿con qué te quedas entonces? ¿Con la imagen o la palabra? Aunque creo que lo adivino. Sobre todo por lo que has dicho antes, pero... Me quedo con la palabra, pero, o sea, lucho por unirlas de alguna manera. O sea... Uh-huh. ¿Unión imposible? Sí, yo creo que es imposible, pero hay, hay... Sí, sospecho que imposible. ¿Y hay palabras que nunca dirías? Sí. Muy bien. Sí. ¿No quieres decirlas? No. Son como Voldemort. Ahora que, no. Ahora que están mis hijos con Harry Potter, que no veas. Sí, sí, quien sí. Tú ya sabes, como tú ya sabes, lo que tú ya sabes, ¿no? Eso dicen en Harry Potter para no nombrar a lo innombrable. Bueno. Sí, o sea, sí, sí, no, no, hay palabras que, o sea, las puedo decir, pero mejor no. No se dicen. Sí, eso es, sí. Ahí tengo miedos, tengo ahí como prejuicios, sí, tengo, sí. Pero me gusta tenerlos de alguna manera. O sea, los reconozco que son prejuicios, pero me gusta tenerlos. Sí, sí, yo reconozco que también los tengo. Yo creo que todos, ¿no? Es difícil, ¿no? No hay, no, hay algunos que no, hay algunos que te desharías, pero de otros como que te sientes orgulloso. O sea, algunos dirías, por esto me, maldita sea que sea así, pero, pero otros dicen, mira, estoy bien, así, está bien. Está o que bien, no esté bien, pero para mí está bien. Sí, sí, sí, sí. No, no, me parece muy bien. Bueno, y siguiendo también con, para mí, poético, de lo barrial, ya llevándonos al número actual este que me enviaste tan, tan precioso, que ya te he dicho que tiene un diseño muchas precioso gracias. Y una maquetación, vamos, impoluta. Muchas gracias. Pues yo veía... Pensaba, imposible no remitirnos al artículo de opinión de Cristian Malo, que se llama Cuidar la casa, que efectivamente habla de esta casa, que es la nuestra, que es Caño Roto. En él entrevista a dos vecinas de Caño Roto, está escrito desde lo vivible del barrio. En mí, esta es mi opinión, ¿eh? Para mí está escrito desde lo vivible, cómo se vive una casa de Caño Roto, y no desde su valor arquitectónico, que es como a menudo... Estamos acostumbradas aquí las vecinas a que se nos mire un poco como bichillos de feria, ¿no? ¿Verdad? Vienen aquí a esta asociación, vienen a menudo pues arquitectas y, o grupos de estudiantes de arquitectura, gente que está haciendo doctorados y demás, porque bueno, pues es digno de estudio, sí, es, sí, son sí. Patrimonio histórico y casco antiguo, estas sí, casas sí. Protegidas por patrimonio, y a mí me pareció... Muy acertado que el artículo no fuera dirigido tanto a eso, sino... Es la historia de ese artículo es en una convocatoria que hicimos anteriormente a este tercero para el fanzine. Ahí salió esa... Cristian Malo participó, no sé si porque se pensaba que era para esta convocatoria de la de papel o para el fanzine en blanco y negro que imprimía a la vez que otro artículo de Violeta... Entonces, me pareció tan, tan potente que, nada más que me lo digo, este se guarda para el caravancín en papel. Está súper directo, súper al grano, súper bien escrito. Con mucha sensibilidad, ¿no? Sí. Que eso además es una línea que yo creo que atraviesa toda la revista, ¿no? La sensibilidad. Claro, yo creo que es, o sea, lo que funciona, lo que está bien de la revista es que lo escribe cada uno, ¿sabes? Entonces habrá artículos que se, o sea, todos los escribe cada uno y ahí está la autenticidad o no de cada uno, ¿no? Uh-huh. Además que es difícil, ¿no? Coordinar porque, claro, yo lo veía y por la experiencia que tengo de hacer este tipo de cuestiones. Es una locura cuando recibes cada cosa de cada padre y cada sí, madre. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Lograr una unidad, ¿no? Lograr unidad y sobre todo, o sea, luego la unidad surge, va fluyendo, se genera un poco sola según lo vas trabajando a nivel visual y de cómo de la revista en conjunto. Pero luego surgen, o sea, muchos problemas, o sea, problemas, temas de fotos, de los textos que no lo envían a lo mejor en Word, cosillas que van como ralentizando el trabajo y seguramente es complicado, pero la gente que quiere participar súper encantadora y, menos alguno que es muy tiquismiquis con el diseño, es broma, es para darle... Digo, porque si yo soy el profesional, ¿qué me vas a decir tú? No, pero broma. Al final mola porque hasta ¿no? Esos roces, esas cosas como generan más cariño, ¿no? Entre si se producen bien, ¿no? O sea, si no acaban... Claro, por supuesto. Claro. Todo siempre sí, constructivo, sí. ¿no? No, lo digo en broma, la verdad es que, Eso me encanta, además, que esas cosillas, esas pequeñas piedrecitas o tal, son los que, ¿no?, los que hacen luego más rico el proceso. El camino. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hablando de procesos, ¿tú qué prefieres, el proceso o el resultado? Pues no sé si prefiero el resultado. O sea, si me tengo que quedar... Lo típico es decir el proceso. ¿Sí? Y yo lo que a mí me gusta es el proceso. Pero aquí he venido aquí a vender mi... ¿Tu resultado? Y lo que es el resultado. No, o sea, es el proceso. Pero si tiene un... lo importante es el proceso, está claro. Pero si le añades el producto, es el conjunto. ¿Sabes? Porque... lo que hablaba antes de la revista, esto es una revista, pero si es un fanzine, un simplemente una 4 doblado con textitos y con dibujos, ya, ¿sabes? Lo tienes ya ahí, aunque luego se te olvide, pero el objeto o lo que sea final aporta mucho, archivo, aporta para gente después, para compartir. Está claro, y además justamente en eso andaba pensando, que por ejemplo aquí en la asociación vecinal, que tenemos aquí a Super Alex, que va a coordinar, se ríe, no te rías, que va a coordinar, ay, necesitamos unos cascos para Alex, va a coordinar la revista que queremos relanzar de La Frater, que se llamaba La Frater Informa, y justamente... ahí está Alex, en esa labor un poco de coordinador y de ver cómo sacamos esto, que no se quede aquí encerradito, sino que vaya más allá, ¿no? Algo así, Alex. Sí, ver, darle un poco de continuidad. Yo la verdad que últimamente estoy como muy nostálgico y este tipo de cosas que se hacían, bueno, en su momento tenían mucho mérito, pero es que a día de hoy pareciera, ¿no?, que tenemos unas tecnologías súper avanzadas y tal, pero creo que sacar algo así en físico tiene un montón de mérito, ¿no? Entonces nos estamos debiendo mucho a lo digital y siento que es verdad que te da la oportunidad a lo mejor contactar con gente de súper lejos, pero a veces te dificulta llegar a tu gente, llegar a la gente a la que quieras llegar, ¿no? Porque lo que dices, al final un papel sí se pasa de mano a mano, no va a llegar a la China, pero a lo mejor de mano a mano se mueve más que al final el conjunto de WhatsApp o de cantidad de noticias que recibimos cada día en el dispositivo, y luego creo que le tienes más apego, ¿no? Que le puedes coger más cariño y más sencillo. Y como creo que hay mucho que podemos hablar y muchas cosas de las que salgan en la calle y tal, pues mi intención fuera, como se hacía en su momento, recolectar estas voces y dar importancia, ¿no?, a todo este conocimiento popular, a toda esta información que se genera en el barrio constantemente, a los espacios, a las creaciones, como dices tú mismo también, valorar de repente la labor de los comercios también, pudiendo a lo mejor implicarles, ¿no?, en la participación. Aunque vamos a ver cómo sale, porque de momento son todo dudas, la verdad. Recién se ha puesto sobre la mesa y vamos a ver. Lanzarse, echarse a caminar y ya se irán poniendo las barandillas cuando vayan cayendo los frailes. Si te tenemos así para tirarte así del traje para que nos des información, pues así claro, nos motiva mucho más. Claro. Porque yo flipaba aquí, PVP, 3 euros. Eso, parece no, súper barato. No, es gratuita. Esto se puso... La revista es gratuita porque se financia por la asociación, por patrocinio del ayuntamiento o la comunidad o por lo que la asociación ha podido sacar, por ejemplo, en la caseta de San Isidro. Ajá. Se puso un poco anecdotario, o sea, a modo tal, pero no se llegó a cobrar ningún, por ponerle un valor, se le puso por poner un valor, pero no se llegó a y en este tercero no sabemos cómo será, pero la idea es que no se... tenga precio, a no ser que sea un crowdfunding, que cada uno diga, ya se verá. Bueno, pero es verdad que ahí, por eso hilaba... Sí, ahí totalmente, o sea, si necesitáis cualquier ayuda, cualquier cosa, contad conmigo. Qué guay. Eso, también nosotros veníamos a vendernos un poco. Sí, yo, por ejemplo, no sé si... O sea, pero con todo lo que tenéis ya de eso, de revistas, de información, de tal, o sea, que podéis, que tenéis mucho material ya de archivo, sí, digamos, que aparte de lo que hagáis, podéis ir tirando de cosas, el tener un archivo es maravilloso. Un emporio mediático. La Frater Informa. No sé si me comentaste, Miriam, que estabais haciendo un juego también o algo. No. No, te propuse que lo hicieras con nosotros. Vale. Pero... Vale. No, porque, por ejemplo, aparte de que hagáis una revista, todo lo que tenéis, volcarlo en un juego, o sea, que Ya, ¿te imaginas? Bueno, bueno. Yo hay una gente que una vez me habló, como era un chico este que hacía como una especie de videojuego. No sé si habéis visto que hacen como videojuegos que cuentan historias, que son bastante sencillos, pero te permiten así este rollo dinámico, ¿no? Como un poco, yo como lo vi, era un poco como el Pokémon, ¿no? Un coso mucho más básico en 2D, y era eso, te ibas como por pantallita, entonces cada pantallita tenía sus personajes, y casi era como leer un cómic, pero tú eras un poco más protagonista, ¿no? De repente, porque podías elegir con qué tal. Y yo fue a soñar con una cosa. Pero es que la cosa es que todas estas cosas llevan mucho tiempo. Bien de trabajo, ¿eh? Ya. Mucho. Yo no sé exactamente cómo funciona en tu caso. Yo estaba pensando en físico, en un tablero y cartas y cosas. O sea, algo que, o sea, que también lleva trabajo. Claro. Y un Monopoly, de repente. Claro, como un Monopoly que fuera caño roto. Yo es que lo estoy viendo. Bueno, yo también, ¿eh? Sí. Pero clarísimamente, ¿a que sí? Tenemos los terrenos de ahí, de Laguna, que... No, pero eso ya sería ponerlo muy fácil. No, pero darle una vuelta, con la historia que tenéis, con los hitos, con tal, sí. Es cierto. Sí, y al hilo, que por eso conectaba yo también, es verdad que creo que a este proyecto de la revista, aquí en La Frater, el que surja un producto, es verdad que es igual de importante el proceso que el producto, porque un proceso sin producto final no tiene por qué ser físico material, no sé si me explico, pero tiene que llegar a algo. O sea, lo suyo, o sea, mejor que sea físico, pero si queda un archivo, un PDF, ya con eso... Lo que sea. Lo que pasa es que es una obra. La integración de, por un lado, productos y servicios se considera una obra. Entonces, esa sumatoria permite que nosotros podamos hacer muchas cosas y apuntar a muchas cosas interesantes. Tanto nuestro know-how que se manifiesta dentro de ello y se pueda materializar en un documento y se pueda patentar o se pueda hacer un tema de propiedad intelectual, hacer un tema de bienes intangibles y se pueda trabajar de esa manera. Entonces, como esa obra como tal, se aplica mucho valor para todo el proceso que se pueda venir. Y ese mismo es pasible de poder, por ejemplo, solicitar financiamiento y solicitar bonos y cosas con el gobierno, o simplemente pedirlos el tema del crowdfunding que decías, ¿no? Y pedir fondos en las redes para poder impulsar a ello. Y a veces de un euro en un euro, de un yen en un yen, o de un dólar en un dólar, ¿no? Hay que pedirles, ¿no? Si son muchos, pues dónennos un poquito, ¿no? Y lo pueden hacer. Y hay mucha gente muy genial que vive, que gente que hablamos español, vivimos en muchos lugares del planeta y recordamos muy bien Madrid, recordamos todo lo que significa nuestra cultura y todo nuestro tema de baje de mixto, cultural y todo, y se puede hacer muchas cosas interesantes. O sea, es unir las dos tomas, ¿no? El know-how y el conocimiento que tienes con el tema de los tema digital y lo que está saliendo para que sea algo más bacán y todos podemos sumar, creo que sí. Sí, además es verdad que, bueno, perdóname un segundo, que da como muchas posibilidades, ¿no? Este juego de repente de poder mezclar lo analógico con lo digital, sí, no. Es increíble, ¿no? Poner una tontería, un QR y que de repente puedes acceder a otra historia, ¿no? Que sencillamente lo físico te permite vincularlo, ¿no? Como mucha información, me parece brutal y que... Pero sí, para mí todo tiene que tener un factorcito físico, porque si no estamos viviendo las nubes todo el día y tampoco puede ser. Eso es a lo que iba. Cuando cogí la revista, ¿qué fue lo que dije? Me encanta el olor. Claro, o sea, al final es como, ¿no? Lo que decías antes, que era nostalgia. Sí. La nostalgia es eso, ¿no? No. El olor, lo físico, lo físico, exacto. Lo cercano, el cogerlo, el... pasar las páginas sí, no, y lo del olor es que claro. Bueno, ahora después de esta pequeña canción que vamos a poner, vamos a seguir hablando de olores, aromas y todo lo que nos dé la gana. Esta es la historia de un niño cuyos padres lo obligan a estudiar en el conservatorio para interpretar la música del maravilloso Joan Sebastián. Sin embargo, lejos de querer estudiar al maestro, nuestro pequeño protagonista solo quiere escuchar escorbuto. Yeah. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Cómo estamos esta tarde, no? Me cago en Dios, gilipollas. Y queríamos hablar de palabras que no queríamos decir, ¿eh? Espera. Me cago en Dios. Esa es una palabra que no me gusta claro, por ejemplo. Claro. Que, sí, entiendo. Bueno, el jazz le queda bien a todas partes y también a la onda de Caño Roto. Ya sabéis que nos podéis escuchar la tercera semana de cada mes. Solemos emitir a las 7:30 de la tarde los jueves en directo. Y luego, un par de meses o de años después, publicamos el podcast. Esto es responsabilidad exclusiva de Fernando. ¡Qué morro! Cuando subimos el podcast, pues ya sabemos que todo el mundo lo va a escuchar. Entonces, por eso no lo anunciamos en ningún lado, porque no tenemos ninguna red social. Esperamos que con la confluencia de otros medios de ámbito internacional como la revista de Caño Roto, más gente nos vaya a escuchar. O la página web, por ejemplo, o el Instagram, que nosotros nos curramos unos vídeos y tal, que se acaba quedando un cabrón de Tetuán que se llama Mon. Está en proceso, ¿eh? Me consta que está todo en proceso. Bueno, todo no, pero algunas cosas sí. Les hemos dicho que la radio está limpia. Pasé la aspiradora. Pues también se escucha muy bien. Le agradecemos a la gente técnica de la onda Caño Roto porque es que está sonando todo como súper limpio y súper bien. Así que quizás hoy dejemos subido el programa. Muy bien. Coordinarse sirve para algo. Porque están haciendo una radio comunitaria. ¡Ajá! No barrial. Ah, o barrial. Yo es que la tradición suramericana me la tomo muy en serio, entonces a mí lo de barrial me mola, pero lo comunitario me mola más. Y lo del barro lo entiendo, pero que en España se hable de barro en el siglo XXI me suena a bromita, aunque haya barro. Pero justo en Madrid hay otras cosas que son peores que el barro, ¿no? Como hambre, o frío, o cosas, o autocensura incluso. Pero lo que es barro... Abro micro a José Manuel. José Manuel. Queda algo de barro en Madrid, ¿eh? El otro día tuvimos la suerte de hacer una marcha a un barrio que reivindica su barrialidad, su existencia como barrio de Madrid. Y tuvimos que meternos, enterrarnos enero, ¿no? En el barro. Tuvimos que enterrarnos en el barro. Eso o sea, es. Que todavía queda un poco de barro en Madrid, aunque el ayuntamiento no lo quiera reconocer. De todas maneras, la reflexión que hace Miriam, a mí me encanta, la tienen que escuchar, tienen que echar para atrás el podcast sobre barro comunitario, y está muy guay, ¿eh? Claro, es una referencia no a la actualidad, sino al pasado. El otro día alguien me decía, ¡jue con el padre Llanos! Y ajá. Yo pensaba, wow, pues sí. Aún hay gente que no conoció, ¿no? Que no tiene la referencia del Padre Llanos, mira. En Vallecas, en Entrevías, ¿no? De esos barros y estos lodos. Eso es. Y bueno, es interesante que sí que se manifieste, se sostenga, ¿no? La memoria colectiva. Pues de ahí viene, sí, señor. Así que estábamos aquí tan enfrascados en todas estas cosas de qué sentido tiene lanzar un producto físico, y aquí nos trae Alex toda su bolsita de tela llena de números de la Fraternidad Informa. Es de Ramón, así que cuidarlo bien, que esto es reliquia, ¿verdad? Uh-huh. No creo que haya mucha tirada de esto. Los dibujos de las contraportadas simplemente es para hacer una... Sí, una exposición. Sí, es para hacer una exposición o sí. Qué maravilla, sí. ¿Eh? Sí. Y a mí me gusta la tipografía. Muy de la época esta. No. Muy de los 90. Miriam, tú que eres tan de... Yo dibujaba así, de los 90. Yo también. Yo también. Ese dibujo, o sea... La tipografía es bárbara, ¿no? Es bárbara, es brutalista, ¿no? Sí. ¿A que sí? Un poco así. Sí. Pues aquí los compis están, creo que están fabricando camisetas con un logo, con una tipografía similar. ¡Qué guay! Que se van a poner a la venta seguramente, repartir, qué sé yo, o sea, que... ¿Qué sé sí, yo? Sí. Qué sé yo. Aquí funcionáis, ¿eh? Aquí se ve que... Sí, sí, sí, estamos frenando la gentrificación o atrayéndola. Bueno, es triste, pero sí, va junto todo. Sí, sí va junto, sí. Sí, va junto, va junto. Sí. En este barrio muchas veces, ¿verdad? Bueno, vamos a luego volvemos al tema, ¿eh? Pero a veces decimos, jo, vamos a pedir que arreglen no sé qué, y luego nos quedamos así todos en la reunión, pero decimos, jo, y si pedimos que lo arreglen, y entonces empiezan aquí a cargarse esto, lo otro, no sé qué, para meter a, pues eso, a gentrificar. Es pero, un riesgo. Sí, pero hay que, pero al final hay que ir todo como a la vida, ¿no? Entonces sí, sí. Es como una lucha pum pum pum pum pum para eso bueno. Es. Sí. Es difícil. Es difícil. Sí. Un rescate que quiero hacer en uno de nuestros programas, me parece que iba de educación a principios del año 2024 o a finales. Alex hablaba y Alex que está hoy en el estudio me ha gustado 25 que vuelva. Será, del 25. y él planteaba la cultura oral, o sea que también por traer a la memoria porque aquel programa fue muy muy centrado en la oralidad que planteaba Alex y me ha gustado mucho verle hoy en el programa. Entrando un poco a una cosa que ya no está en oralidad, que es una revista hecha y derecha, pero no me parece contradictorio, al contrario, no, me parece no. Al revés. Como que claro. Es interesante, ¿no? Pues ¿sabes lo que estuve bichando estos días? Le pregunté a un colega, yo soy Teleco, y allá hay una asociación que se llama Radio, pues, y les pregunté eso, que qué posibilidades había, imagino que ustedes ya lo sabrían, pero yo tenía mucha curiosidad, qué posibilidades había de poner una radio a retransmitir a full y los cuatro programas que tuviéramos ponerlos así, en bucle, ¿sabes? Todo el día, para que tú te lo topes en tu coche y te lo escuches, porque es que el podcast este no se lo va a topar nadie. Pero nada, parece ser que es bastante ilegal. En Almenara, que es la radio de la que yo provengo, alguna vecina le llama Almerraya, porque eso lo hemos hecho. Es que es perfecto, y que le cojo mal la cabeza. Y rayamos, ¿eh? O sea, escuchar aquí no un rato está guay, pero tú imagínate 12 veces al día. En bucle, ¡oh! Pim pam, pim pam, pim pam. Así, el programa del mes, pues el mes. El mes entero, vamos. Claro. Que te desayunas, te comes, te meriendas con el programa. Vale. ¿En verdad es ilegal hacerlo? ¿Ponerlo todos los yo programas que en Ramos, no, que va a ser ilegal. Hay una emisora, hay una música que está todo el tiempo sonando. Sí, no es ilegal. Pero programa para retransmitir en FM. Lo que pasa que, no, pero no, a ver, si solo se puede hay una antena. En internet, no hay límites. Mientras que no se vulneren los derechos. Pero yo digo FM, la, que es lo que escucha la gente. Pero por eso, es que son dos criterios diferentes. Lo que es la transmisión en el medio digital, que es muy permisible, y la transmisión regulada por medio de ondas y el pedido que se hace al Ministerio de Transportes para que él te autorice y la puedas transmitir en onda corta. El de transportes no es, Fernando, ahí te has tirado el pisto y está guay. Transportes y comunicaciones, claro. Es el de telecomunicaciones. Claro, es transportes y comunicaciones. Claro, yo pensaba en eso, más que nada. Justo jueves porque me junté con un vecino y estaba escuchando la radio en su casa y luego la andaba con mi padre y hablaban de Radio Váter o algo así, puede ser. La cadena. Ay, la cadena del Váter, mítico, mítico. Mítica. No, bueno. Que eso sí, debería ser pirata. Y además es que sonaba, ¿eh? Decía, la cadena del Váter, y sonaba la cisterna sonando, qué bueno. Bueno, venimos de esa cultura y la hemos enriquecido, ¿verdad? Porque aquella radio era clandestina y solo podía participar alguna gente muy selecta. Un poco como Podemos, ¡ay, qué dicho! Un poco como Más Madrid, ¡ay, qué dicho! Un poco como Izquierda Unida, ¡ay, qué dicho! Un poco como un partido político de izquierdas tipo Sumar, ¿no? O sea, que solo las élites, como Fernando. ¡Ah! Fernando, ¿participas en algún partido político? Dinos la verdad. No, pero apoyo muy mucho el tema de derechos humanos, la defensa de muchas cosas y sobre todo los derechos políticos, sociales, económicos de las personas y vivir en un tema de aldea global, que es lo que nos importa a todos. Cómo crecer como sociedad y hacer muchas cosas interesantes. Genial. Bueno, muy bien. Yo tenía por aquí cosas que me habían ido quedando en el tintero. Había un asunto del número de la revista que no sé si os ha dado tiempo a ojearlo. Que entrevistáis a Pablo Gallego, precisamente, Boutou, creo que es. Cristina Serrano, sí. Bueno. Sí, por ejemplo, Cristina Serrano, en este número, en el anterior, se ha encargado, aparte de su participación con un relato, en este caso de una entrevista a Marta Güelves, que es una chica joven, ilustradora, tatuadora, y a Álvaro Urgel, a Rubén Boutou. Sí, sí, no, un gustazo tener ese artículo en la revista también. Sí, sí, sí, es que yo le conocí, y aquí ya abro de nuevo al tema colectivo y colectivo, sí, en la Feria del Libro del año pasado aquí en Carabanchel, la que hay al lado de la Plaza de las Palmeras, ahí, que estuvo firmando y le conocí ahí, me pareció maravilloso. O sea, tuve un ratito de charla con él y me compré el libro así, tal cual. Le dije, no, es que quiero el libro, dámelo. Me encantó. Me pareció que hablaba tan desde el barrio, ¿no? Y de una forma tan bonita. O sea, es que no puedo... No sé, no, yo no lo conozco, pero por lo que me dice Cristina, sí, sí, es un encanto. Sí, y el libro... Bueno, fascinante, yo lo presento. Sí, pues, sí, sí, sí, no, yo no, no me lo he leído, pero gente así que lee, que sabe, me ha dicho que está muy bien. Buah, pues sí, yo invito, sí, además sí. Tú que eres poeta y aquí en esta mesa que sé que gusta la poesía, porque él es un poco reticente, pero realmente es una prosa mezclada con poesía, hace mucha ruptura ahí de estructura, sí, lo tengo muy interesante. Pendiente, sí, sí, sí. Sí, pues lo recomiendo. Mira, pues aquí, desde aquí lo recomendamos para todas. Y otra cosa que me ha quedado pendiente y que sí que también tiene mucho que ver con colectivos es lo que se comenta sobre el eco en este número, que me ha parecido súper bonito esa alusión, porque tuvimos a gente del eco aquí en septiembre, creo que fue, a principio de curso. Bueno, pues por todo el tema de amenaza de desalojo y todo lo que sucedió. Y, jo, cito textual, ¿vale?, del número que tenéis. La labor del eco en el distrito es fundamental, un antídoto contra la especulación, donde el apoyo mutuo y la responsabilidad colectiva se manifiestan como fenómeno social autogestionado. El capital podrá desalojar el edificio y expulsar a los colectivos, pero no la necesidad que salvan estos espacios, donde no llega ni el Estado ni la voracidad del interés privado. Sí, bueno, pues un poco, ¿no?, lo que el eco un poco hace, ¿no?, su función en el barrio, aparte de ser un espacio para abierto a cualquier, ¿no?, cualquier iniciativa. Tiene muchas acciones que van en ayuda de circunstancias en las que, pues, ¿no?, de apoyo a la inmigración, en temas legales, por ejemplo, tiene muchos proyectos de ayuda social a colectivos desfavorecidos. Y es que yo no digo que el Estado no lo tenga, pero si existen esos sitios y también recurren, será porque no. Claro, pero es muy diferente, ¿no? Claro. Es muy diferente la escucha y la calidez y... Entonces, sí, sí, es fundamental, fundamental. ¿Tú tienes? Yo creo que sí. Tienes ahí también un proyecto, ¿no? El sí, Cricri, claro. Que sí, consiguiendo sí, consolidar. Sí, sí, eso fue una idea de Miguel del Anteno Libertario, porque a mí me gusta mucho la poesía, pero el organizar recitales no tanto. Pero me involucró y al final, pues mira, se le ha cogido gusto. O sea, yo por convoco y me encanta, pero a lo que le tengo más respeto es al presentar. Yo en público, estoy aquí porque estamos... y no se nos ve, pero me cuesta hablar así. Yo empecé con mi té muy bien, pero con mucha gente me pongo nervioso cuando toca hablar. Y las palabras se me... No me expreso bien. Pero pues encantado y, joder, llevamos ya 2 años y pico... con estos recitales que se hacen cada dos meses. ¿Cuántos has hecho ya? Pues no lo sé, pero cerca de ocho. Son cada 2 meses y luego en verano no se hacen, pero de octubre a junio, sí, cada 2 meses hacemos ahí un domingo de recital. Ahí un poco yo creo que se vuelve a dar también en este Cricri lo mismo que sucede en Caravancine, ¿no? Que al final tú eres el nexo que permite que esos proyectos se consoliden por la implicación, sí, que tienes tú culturalmente en el barrio, que lo complejo y es lo que yo creo que es más meritorio, digamos, de tanto del Caravancine como de estos proyectos, sí, el Cricri y otros proyectos que haces, es que tú eres el vínculo entre todos. O sea, no sería fácil, o sea, no creo que sea tanto una cuestión, o sea, puede ser un problema la cuestión económica para poderlo imprimir, puede ser un problema diversas cosas, pero lo más difícil yo creo que es conseguir a alguien como tú que sea capaz de congregar a tanta gente distinta, y que no se te acabe no se te acabe los contactos y las amistades. No sé cómo consigues cómo consigues hacer. A ver. Pero más que sea yo es porque yo me involucro. O sea, más que porque sea yo, porque todo el mundo tiene una red de contacto. Bueno, y porque estoy en el mundo de la poesía, porque eso. Pero que además que nada, es como el involucrarte. En el caso de la revista es como más una cabezonería mía, un proyecto mío, pero en el caso de Cricri surgió un poco más de, pues eso, de Miguel y del Ateneo, que a mí me encantó, pero que es eso, es como la voluntad. Más que, en este caso yo, porque coincide que eso, Carabanchel y la poesía y tal y cual. Pero que al final es como la voluntad, es decir, pues venga, pues sí, pues un marrón más. Yo quiero contar que he participado en el Cricri, ahí en la ECO. Ah, ¿verdad? En un micro abierto, sí. Y no había temblado tanto como, o sea, en la Filomena, o sea, he temblado más que en la Filomena, que no es esa sensación de, ¿no?, de decir que estoy haciendo algo nuevo, o estoy viendo algo nuevo. Claro, de repente veo ahí a la gente que tiene sus libros, escritores, digo, bueno, yo voy a leer un relato mío. Bueno, eso... Pero yo me quedé así, ¿no? Me encantó el ambiente porque, ¿no?, era como una balanza que yo, dentro de mí, ¿no?, que como una balanza, digo, esta balanza está que se mueve demasiado. Pero bueno, voy a enfrentarme a los miedos y de repente fue subirme y como no, digo... No, me encantó porque el ambiente es muy... O sea, es como que te atrapa. Y es de... Acogedor, de buen rollo. Bastante. Seguir con este proyecto. Yo lo paso fatal lo de leer, pero me encanta que la gente que escribe, que se lance a leer, que impone, porque además que el escenario tiene una subidita de menos de medio metro, el subir ahí y estar tan alto y ver a todo el mundo impresiona. Yo últimamente ya me quedo abajo en el suelo y veo como la cosa más cercana. Sí. Pues aquí estamos también planteando, ¿no?, hacer un micro abierto. Viene una vecina, bueno, un vecino a comentarnos. Vamos a ver si irá para adelante. Yo de momento creo que voy a ir mañana, es un evento en la ECO también. Sí, de hip hop. Lo monta el colectivo La Silla. Si capaz te gusta, bueno, estás enterado, ¿no? Sí, va a estar mi compi de programa. ¿Va a subirse? Hasta me deje cantar una canción. Y le iré a comer la oreja a la gente ya de paso, de que sean las frates para que se enteren y luego pues darle vida al final en estos espacios, ¿no?, que son tan ricos, ¿no?, luego cuando funcionan entre todas, ¿no? Muy bien, muy ricos. Pues sí. Me has ayudado mucho a ir cerrando esta parte del programa, porque efectivamente creo que todos y todas hemos venido aquí a enriquecer no solo este programa, sino que vamos enriqueciendo los barrios desde donde estamos, cada una, cada vecina desde su lugar, que es muy valioso. Y gracias también a la gente valiente que se anima a coordinar y a lanzar proyectos como Kino, como Alex, como vosotros, ¿no? Bueno, pues como todas, ¿no? Que las que estamos por aquí en estas cosas ocupadas, que no preocupadas, nos gusta tanto realizar. Que ha sido un placer, Kino. El placer ha sido mío. Un gustazo, muchas gracias por invitarme. No, a ti, un placer. Que acompáñanos, quédate y vamos a seguir el programa todos, Fernando, José Manuel, que luego me dices que no te presento, que ya eres uno más aquí en esta casa, por Dios, y Alex y Melissa, ¿vale? Vamos a poner un poquito de música, se llaman Vacilos, pero no sé si son vacilones. El grupo es Vacilos, justamente es un grupo de gran pegada en toda Latinoamérica y pretende, cuando viene acá a Iberoamérica, a España y a Portugal, tiene una gran acogida. De tal manera que la gente se vuelve loca y se enerva y se quitan las camisetas, y sobre todo en verano, pues puedes pillar por ahí alguna. Y ya nos ha tocado en Oporto pasar algún concierto por ahí, ¿no? Son cañeros, ¿eh? Sí. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio. para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. En el apartado de noticias de Reconociendo el Barrio nos vamos con una noticia triste, y es que la policía desalojó el CSO La Discordia en Carabanchel. Vamos a leer las palabras de su asamblea y sus compinches. El CSR cuadrado A, Centro Social Ruidoso y Reocupado Autogestionado Discordia, fue un espacio que se empezó a gestionar como proyecto a finales de 2023, después de que la gente del antiguo proyecto de ocupación, La Última Gatonera, decidiese dejar su proyecto a un grupo nuevo de peña que le quisiese dar vida. La ciudad basura Matt Rip pasaba por un momento en el que, tras ciertos desalojos, los espacios punks y antagonistas venían cayendo y se encontraban extintos. De aquí es donde sale la necesidad de tomar un espacio como La Discordia. Entonces, Discordia se alzaba como una propuesta de ruptura con el exterior, su sociedad del consumo y el mundo hostil y autoritario en el que malamente conseguimos sobrevivir. Un espacio punk en el cual se han llevado a cabo alrededor de 80 eventos desde el enero de 2024, que se hizo el primero. Conciertos, charlas, debates, presentaciones de libros y encuentros entre iguales, con la intención de analizar y crear estrategias de combate contra el poder, la propiedad y la basura autoritaria que nos amordaza y nos rodea. Entendemos la ocupación no como una simple alternativa a los alquileres abusivos, que alquiler, por mínimo que sea, no lo es, sino como una confrontación constante, de principio a fin, contra la propiedad privada, el sistema de productividad y el capital. El punk como medio de difusión anárquico y antagónico va intrínsecamente ligado a esta como modo de vida y de contestación. Gracias a sus conciertos y a toda la peña que lo vive y lo es de la misma manera, podemos cubrir los gastos represivos que conllevan el accionar anarquista. Pretendemos salir de la postura de víctimas para pasar a la ofensiva y difundir esta misma. Desmarcarnos del culpables e inocentes que la legalidad conlleva, para levantar la cabeza con orgullo y decir ocupas y anarquistas. Y puedo leer tres o cuatro párrafos más, o cinco o seis, pero voy a dejarlo aquí y podéis leerlo vosotras mismas en briega.org. Me ha gustado mucho el lenguaje que han utilizado las compañeras, les compañeres, los compañeros a la hora de comunicarse con las afueras de La Discordia. Pero nosotras, como equipo que estuvimos disfrutando de ese centro social, lo recordaremos. Llegamos al concierto. tarde, pero llegamos. Llegamos, llegamos. Y la pasamos bien. La pasamos bien, entendimos la historia y lo que había de todo. Entendimos la historia. Esa frase me la voy a guardar para mí, me gusta. Bueno, pues vamos a seguir muy brevemente. Fernando nos va a recordar un poco la lista de medios de comunicación, difusión que hay en el barrio, en la zona. Sí, más que todo recordar dos cosillas. Que nosotros podemos, estos medios de difusión que estamos sacando y que estamos promoviendo para que nuestros barrios hablen y tengan la voz y llegue esa voz a muchas más personas, poderlos hacer por Polymarket, que es una plataforma que nos permite tradear. ¿Qué es eso? Poner un tema y que podemos poner encuestas. Y esas encuestas muchas veces son punteadas y valoradas. Entonces, que la gente es como que le apuesta a un tema que nosotros ponemos. Podemos usar eso y nos puede servir para que tanto en lo físico como en lo virtual lo podamos conectar para que ese tema que está puesto en nuestra revista o en las revistas en general pueda tener una trascendencia muy interesante. Y otro muy importante para a veces los que estamos usando todo el servicio público, el transporte de todo Madrid o movernos por todo lado, es no solamente, sí es cierto, tenerlo en físico, pero a veces muchos somos flojos como uno, ¿no? Quiere lo fácil y agarra el digital, el teléfono, hasta que se queda sin batería, ¿no? Y sacas recién el físico. Pues hay uno que es Flip, HTML5.com, que es un aplicativo que te permite, a pesar que ya lo tienes maqueteado en físico, lo puedas tener en slides, en digital, como una revista digital, y también tener un histórico de todo lo que ya se tiene. Justo lo que hablábamos de Discordia con Mon, del tema de historia, era por eso, porque cuando fuimos a Discordia, nosotros vimos muchos recuentos de mucha historia de hace 20, 30 años, de todo el material que se había creado, y era como un museo que uno podía entrar y podía ver muchas cosas que habían adentro. De cuando protestaban, y una cosa que me llamó mucho la atención, un artículo que leí, y por eso traigo un dedal el día de hoy, que hacían un recuerdo a cuando, pues teníamos un famoso dictador aquí, ¿no? En España, y que por exigir a mujeres, a 14 mujeres, el derecho a la libertad y al trabajo, las fusilaron. Entonces, cuando exhumaron sus cuerpos, encuentran un dedal. Porque ellas exigían que justamente querían sentarse al momento de hacer todo su proceso y no las dejaron. Y esa libertad que la hemos ganado, la tenemos en este momento, hay que perdurarla para las demás generaciones. Y eso de trabajar, de hacer y construir una mejor sociedad es parte de nuestra vida. Y con eso un poquito quiero acotar a nuestra radio del día de hoy, que no solamente es un momento interesante, porque empecé diciendo feliz año nuevo chino, feliz año nuevo, y todos me miraban como que, oye, ya estamos en febrero, ¿no? Pues no solamente existe el año nuevo chino como tal, que estamos celebrando ahora el año 4723, no solo el 2026, sino también existe el año nuevo andino y el año nuevo islámico y el coreano, y cada uno va en diferentes cronogramas de tiempo, pero todos conviven a la vez, todos se igualan y equiparan y se unen en una sociedad que nos construya más. Eso nos puede sumar para hacer mejores plataformas y difundir cultura, historia y recordar a los que nos dejaron y nos sumaron en todo momento. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Lo que aprendemos, oye. Pues yo voy a continuar con algo bastante así, más sencillito y cotidiano, que es la agenda. La agenda de la Frater y de los satélites que orbitan alrededor de la Frater, como es, por ejemplo, Territorio Doméstico, que va a realizar sesiones para informar y ayudar con los trámites para la regularización de personas migrantes que necesiten. Va a ser aquí, en la Frater. Aún está por fijar, pero serán 2 días por semana, no sabemos cuándo. Pero manteneros atentas a las redes sociales para seguir informándoos. También tenéis en la página web, viene el teléfono, que podéis escribir un WhatsApp para preguntar, y viene el correo electrónico. También Territorio Doméstico, Rafaela, que ya la conocemos, vecina de este barrio, me animaba a comentar que la Escuela de Activismo y Formación Política de las Trabajadoras del Hogar y Cuidados realiza su ya tradicional esta escuela, donde viene un montón de gente súper interesante y se puede apuntar uno libremente. Es en la calle Duque de Alba 13, o sea, en Trafis, Traficantes de Sueños, de 10 a 2, los días 22 de febrero, domingo 15 de marzo, domingo 12 de abril, domingo 24 de mayo, 21 de junio y en julio cierra. Así que ahí queda ese recordatorio. Vale, y después recordatorios varios de la Frater. Acaba de empezar hace un mesecito nomás el grupo para aprender a bailar swing los lunes a las 7. Os animo a todas a que os apuntéis, es divertidísimo. Y de hecho el viernes 27 de este mes hay baile social con barra y tal para tomar algo y una clase gratuita antes de empezar a las 8:30. Así que igual, invitadísimas, muy divertido. Sábado 7 de marzo, paellada en la Frater, por motivo del 8 de marzo, pero lo hacemos el 7, que es sábado, y es más divertido. Lo como feminista y muchas más cosas. El domingo 8 de marzo, todo el mundo a la Mani. Y el encuentro de atletismo, carrera popular tradicional ya por estas fechas, el 25 de abril a las 11 en Gallur, como siempre. Ay. Y ahora, después, estoy agotada solo de contar la agenda. ¿Vosotros creéis que es normal? Ah, bueno, pero es que es tan inmediato. Sí, sí, sí. El carnaval es este sábado. Muchas gracias, Alex. Es este sábado a las 5, las 4 y media. 4 y media en la Puerta del Uruguay. El Real Carnaval, que es el de Caño Roto, es a las 4 y media en la Puerta del Uruguay. El de Lucero no sé cuándo será. Con esos estamos peleados, porque son los del barrio de enfrente que nos pegábamos. Yo en realidad estaba al otro lado, porque yo vine aquí a los 13. Hasta los 13 me pegaba de aquí para allá, y ahora me pego de aquí para allá. O sea, bueno, vale, venga. Venga, lo cogemos. Muy bien. El 25 de febrero, o sea, el próximo miércoles, tenemos sesión de Cineforum, la película Solas, de Benito Zambrano. Súper recomendada, tiene también un poquito que ver, nos adelantamos quizás demasiado al 8 de marzo, pero bueno, está un poco muy vinculada y invitamos a todo el mundo a asistir, que va a estar súper guay. Muy bien, muy Solas. Bien. Y ya que estamos con avisos parroquiales, claro, me sumo. Hay en Cibeles una festividad que si quieren ir, es el carnaval. Para el día domingo, el desfile de carnavales que lo organiza la Federación de Folclor y Cultura Boliviana aquí en Madrid. Muy bien. Pues están invitados todos para que puedan ir. Lo hacen todos los años en honor a la Virgen de la Candelaria. Y se divierte uno mucho. Lo pasa muy bacán. Y conoce sobre todo nuevas culturas. ¡Qué maravilla! Me encanta. Carnaval, carnaval. Canta, canta, pero más cerca del micro, que te quieren oír. No se quieren perder la chirigota que vamos a cantar a coro, que hemos preparado a modo de pregón. Ajá. Que vamos a ver, porque las veces que la he practicado nos cuesta. Es un chirigotis, pero hay mucha gente que no se acaba de encajar del todo en el choti. Así que a ver si les ponemos en vereda. Es que canta que no veas, ¿eh? Aquí nos estás tirando, pero Alex canta muy guay. Okay. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música así para cortar y presentar como Dios manda a Melissa Cortés Rivera, que nos va a hacer su sección Camino a la Libertad. Yeah, well, I'm meeting some guy who says he has the latest thing in pop music. Yeah, I know, yeah. Where's your head at? reprehensible male. Sueño mítico. La conversación de un niño de tan solo 8 años con una sabiduría maravillosa que si llegas a conectar con una personita así, te cambiaría la perspectiva de la vida. Y dice así, cuando sueña una persona, tiene rangos de sueño y los míticos son de diversión. Lloras mientras que sueñas y si dentro del sueño hay dinero y también puedes soñar en sitios de ocio donde es más caro el precio, aunque tu bolsillo tenga lo justo para gastar. Por esta razón son sueños míticos, tiene mucha abundancia. En otras ocasiones, dependiendo de la persona, la mayoría son avariciosos. Charlas humanas que pueden tener entre una madre y su hijo pequeño. El tiempo no te invade, la rutina se paraliza para poder disfrutar de una gran y nueva sensación que salen de las profundidades de su alma. Lo que poco se cuenta y lo que realmente es valioso para alcanzar la extrema sensación de lo que es amar realmente, con su toque genuino. Desconectar es un placer que pocos y pocas lo pueden conseguir. Y si eres una persona que ha conseguido disfrutar de la desconexión ante la realidad, ante lo visible, aprovecha, crea, muévete, acciona, como lo hacen nuestros compañeros de Caravansín. Sabiendo que no existe la magia, ellos sí que saben crearla para armonizar los ambientes donde estén estacionados en toda Carabanchel. Su hilo crece cada vez más con un grado de empatía elevado, que si te atrapa será difícil salir de allí porque su veneno sano es infinito. Y cómo no, nuestros compañeros de la Frater, creando visiones para nuestras vecinas y vecinos, así siendo un imán cada vez más atractivo. Bueno, pues vamos a ir despidiendo este programazo que hemos tenido aquí esta tarde. Que de nuevo, muchas gracias porque te has quedado hasta el final encima. Hombre, acompañando. Claro, me iba a perder uno. Muchas gracias a vosotras. Oh, genial. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Miriam. Gracias a todos los presentes. Espero que sea mucha de prosperidad y abundancia para este año, todos sus proyectos, anhelos se cumplan. Uh-huh. Y en realidad que este año traiga muchas cosas para buenas para su familia y sobre todo mucha salud para todos. Muy bien, José Manuel, muchas gracias por bajarte un ratito. Pues muchas gracias, encantado de haber vuelto a darme un paseíto por Reconociendo el Barrio y haberlo reconocido con todas vosotras. ¿Y nos lo has reconocido? ¿Has conseguido reconocerlo? Siempre se va reconociendo cada vez un poquito más, pero creo que nunca lo llegaremos a conocer del todo, porque como todo va cambiando, siempre vamos detrás del cambio. Tremendo, inagotable, José Manuel, gracias. Alex, muchas gracias por acercarte este ratito. A ustedes muchas gracias siempre, como por las calles. Por las calles y en las revistas. Bueno, la revista por las calles también, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Me toca. Melissa. Pues muchas gracias y nada, tengo otro reto, ¿no? De perder el miedo a la observación, el miedo escénico, que me identifico mucho con. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Me lo paso muy bien. Gracias. Melissa Cortés Rivera, siempre atenta. Gracias a ti. Pues nada, Ramón, muchas gracias. Que gracias a ti, la técnica, todo bien, ¿no? Todo bien, muy gracias. Bien, todo muy bien. Bueno, pues vecinas que nos escucháis, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, sed felices y nos vemos en las calles, como decía Alex. Chao. Grandma didn't like the foxtrot. Now instead she spit it snuffing boogie to Elmo.